también te busca a ti. Capítulo 8. ¿Por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Por qué me dediqué a estudiar la ciencia mental? Frecuentemente me preguntan sobre las razones por las que empecé a estudiar la ciencia mental, y también sobre los resultados de mis investigaciones, no solo acerca del conocimiento de los principios, sino también acerca de la aplicación de dichos principios en el desarrollo de mi propia vida. Este tipo de preguntas son justificables, porque el que ocupa el rol de mensajero de verdades psicológicas solo puede ser convincente si él antes las ha puesto a prueba en el laboratorio de la experiencia mental personal. Esto es particularmente cierto en mi caso, habiendo sido el único discípulo personal del juez Treward, el gran maestro de la ciencia mental, cuyas enseñanzas se basan en la relación creada entre la mente individual y la mente creativa universal, que es el creador de la vida, y la manera con que esta relación puede ser invocada para asegurar su expansión y su completa expresión en la vida individual. Lo que inicialmente me impulsó hacia el estudio de la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. A cada vida debe llegar una experiencia de este estilo, como de aislamiento espiritual, que en mi caso impregnó toda mi vida durante ese periodo. A pesar del hecho de que cada día me encontrara rodeada por mis amigos, transmitiéndome su júbilo y su alegría, tuve una persistente sensación de que yo estaba sola en este mundo. Había enviudado hacía unos 3 años, y había estado vagando de un país a otro buscando mi paz mental. Mis circunstancias y mi entorno eran tales que mis amigos me veían como una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que yo había sufrido una gran pérdida cuando falleció mi marido, ellos sabían que me había dejado bien provista para que tuviera libertad de ir a cualquier parte a mi placer. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido adentrarse en mis emociones más íntimas, habrían encontrado una profunda sensación de vacío y aislamiento. Este sentimiento inspiró un espíritu de inquietud, que me llevó una y otra vez a una búsqueda infructuosa en el exterior de aquello, que luego supe más tarde, solo podía haber encontrado dentro de mí. Estudié ciencia cristiana, pero no encontré consuelo en ella. Aunque descubrí plenamente la gran obra que los científicos estaban llevando a cabo, e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer a la señora Eddy personalmente. Pero me era imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana así como hacer una aplicación práctica de ella. Cuando estaba a punto de abandonar la búsqueda de la felicidad y me había resignado a retomar una vida de aparente entretenimiento, un amigo me invitó a hacer una visita al gran profeta y maestro Abdul Baha. Después de mi entrevista con este hombre maravilloso, mi búsqueda de la felicidad comenzó a tomar un rumbo nuevo. El maestro me había dicho que yo viajaría por todo el mundo en busca de la verdad, y que cuando finalmente la encontrara, yo la compartiría con la gente. Por aquel entonces, me parecía imposible que se pudiera cumplir la predicción que este gran vidente hizo sobre mí. Pero al mismo tiempo, eso supuso un estímulo, y por lo menos me indicaba que mi anterior búsqueda había ido en la dirección equivocada. Así pues, empecé a buscar la felicidad en mí misma, y de una manera débil e insegura comencé a encontrar la alegría en mi interior. ¿Por qué el maestro me dio a entender que yo debía encontrar la verdad? Eso fue lo más importante y memorable de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar la oficina de un practicante del nuevo pensamiento, mi atención fue atraída por un libro que había sobre la mesa que se titulaba Las conferencias de Edimburgo sobre la ciencia mental, escrito por Thomas Troward. Me pareció curioso saber que el señor Troward era un juez retirado que había ejercido su carrera en la jurisdicción del Punjab en la India. Compré el libro, con el ánimo de leerlo esa misma noche. Muchas personas han intentado hacer lo mismo, para darse cuenta como yo lo hice, que no es un libro de fácil lectura y que hay que estudiarlo muy a fondo para poder comprenderlo. Y cientos de personas, tal y como hice yo, decidieron enfocar toda su energía y atención al estudio minucioso del libro. Así pues, después de haber encontrado este magnífico libro, que para mí es todo un tesoro, me fui al campo por unos pocos días, y mientras estuve allí, estudié el libro tan profundamente como pude. Pese a mi tenacidad y empeño, el libro me siguió pareciendo extremadamente difícil de comprender, así que decidí comprar otro libro de Drowart con la esperanza de que quizás su estudio no me iba a suponer tanto esfuerzo como el primero. Tras investigar un poco, me aconsejaron que leyera otro volumen titulado Las conferencias Dore, pues era mucho más sencillo y supuestamente el mejor de los dos libros. Cuando conseguí hacerme con ese libro, descubrí que solo su lectura tampoco era suficiente, y que también exigía que lo estudiara a fondo para intentar comprenderlo. Tardé semanas y meses en obtener incluso un vago concepto del significado del primer capítulo, que se titula Entrando en el espíritu de ello. Con esto quiero decir que tardé meses en poder entender el espíritu de aquello que estaba leyendo. Pero, entretanto, un párrafo de la página 26 me llamó poderosamente la atención, ya que me pareció la cosa más gloriosa que yo había leído hasta ese momento. Lo memoricé, y me esforcé con todo mi ser para entrar en el alma de las palabras de Drowart. El párrafo dice lo siguiente. Mi mente es un centro de operación divina. La operación divina está dedicada siempre a la expansión y a la expresión más completa. Esto significa la producción de algo que está más allá de lo que se ha creado antes, algo totalmente nuevo, no incluido en la experiencia pasada, a pesar de lógicamente proceder de ella por una secuencia o crecimiento ordenado. Por lo tanto, dado que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo. Consecuentemente, en mi propio y especial mundo, del cual yo soy el centro, lo divino avanzará para producir nuevas condiciones, siempre por delante de todo lo que haya existido antes. Necesité esforzarme mucho para memorizar este párrafo, pero en ese empeño las palabras parecían provocarme cierto estímulo. Cada vez que repetía el párrafo se hacía más fácil para mí comprender su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo había estado buscando, mi paz mental. Me pareció reconfortante creer que la operación divina podría expandirse en mí hasta alcanzar su máxima expresión y producir más y más felicidad. De hecho, sentí una paz mental y un grado de satisfacción que nunca antes había experimentado. Ese párrafo me inspiró para sentir que la chispa de la vida que había en mí podría traer algo totalmente nuevo a mi vida. Yo no deseaba borrar mis experiencias pasadas, pero eso era exactamente lo que Drowart dijo que no sucedería. La operación divina no excluiría mi pasado, si bien su proceso me traería algo nuevo que trascendería cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes. La meditación sobre estas palabras trajo consigo cierta sensación de gozo. Qué maravilloso sería si yo pudiera aceptar y creer sinceramente, más allá de toda duda, que esa afirmación de Drowart era cierta. Por supuesto, lo divino no podría cambiar su propia naturaleza inherente, y puesto que la vida divina opera en mí, debo estar habitada por lo divino, el cual debe actuar en mí de la misma forma que lo hace en el plano universal. Esto significaba que todo mi mundo con mis circunstancias, amigos y condiciones podría finalmente convertirse en un mundo de alegría y felicidad, siendo yo el centro de él. Todo esto sucedería tan pronto como yo pudiera controlar mi mente y con ello proporcionar un centro alrededor del cual las energías de lo divino pudieran trabajar. Sin duda, merecía la pena probarlo. Si Drowart había descubierto esta verdad, ¿qué era lo que me retenía en mi tarea? Finalmente, me determiné a estudiar directamente con este hombre, que había conseguido levantar mi estado de abatimiento a través de su palabra y de sus ideas. La dificultad más inmediata para conseguirlo era la necesidad de incrementar mis finanzas. Capítulo 9. ¿Cómo conseguí atraer $20,000? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo conseguí atraer $20,000? En el laboratorio de la experiencia en el que mi recién revelada relación con la operación divina iba a ser analizada y probada, el principal asunto que yo tenía que solventar era el problema financiero. Mis ingresos eran más que suficientes para mis necesidades diarias, pero no bastaban para que yo pudiera viajar cómodamente a Inglaterra, donde Drowart vivía, y permanecer allí por un periodo indefinido estudiando y siendo su alumna. Así que antes de averiguar si Drowart aceptaba alumnos, o si yo sería apta en caso de que si los admitiera, empecé a utilizar el párrafo que había memorizado. Diariamente, o incluso, casi cada hora, las palabras estaban en mi cabeza. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Del libro Las conferencias de Edimburgo había leído algo sobre la ley de atracción, y desde el capítulo sobre sus causas y condiciones, me había hecho una vaga idea de lo que era la visualización. Así que cada noche, antes de irme a dormir, creaba una imagen mental de los $20,000 deseados, que era la cantidad de dinero que me parecía necesaria para poder ser estudiante de Troward en Inglaterra. 20 imaginarios billetes de $1,000 se contaban mentalmente cada noche en mi habitación, y luego, con la idea de imprimir enfáticamente mi mente con el hecho de que esos $20,000 eran necesarios para cumplir mi deseo de viajar a Inglaterra y estudiar con Troward, yo imaginaba alrededor de esa imagen principal otras escenas, en las que me veía a mí misma comprando mi billete para el barco de vapor. Luego me veía caminando por la cubierta del transatlántico, que navegaba desde Nueva York a Londres, y finalmente, me veía a mí misma siendo aceptada como alumna por Troward. Todo este proceso yo lo repetía cada mañana y cada noche, haciendo que en mi mente se impresionara una y otra vez la afirmación de Troward. Mi mente es un centro de la divina operación, y la divina operación significa expansión hacia algo mejor que lo ocurrido anteriormente. Intenté mantener esa afirmación constantemente en algún lugar de mi conciencia, pero sin pensar en cómo podría obtener esa cantidad de dinero. Probablemente el motivo de no pensar en las vías por las que el dinero podría llegarme, era simplemente porque yo era incapaz de imaginarlas. Es decir, yo no tenía ni remota idea de qué manera podrían llegarme los $20,000. Así que mantuve mi pensamiento constante y dejé que el poder de atracción encontrara y eligiera sus propios caminos y medios. Un día, mientras caminaba por la calle haciendo unos ejercicios de respiración profunda, este pensamiento me vino a la mente. Mi mente es sin duda un centro de operación divina. Si Dios ocupa todo espacio, entonces Dios también debe estar en mi mente. Si quiero ese dinero para poder estudiar con Troward con el fin de que yo descubra la verdad de la vida, entonces ambos, el dinero y la verdad, deben ser míos, a pesar de que soy incapaz de sentirlos o de ver sus manifestaciones físicas. Aún así, yo declaraba una y otra vez, deben ser míos, deben ser míos. Si bien estas reflexiones ocurrían en mi mente, desde algún otro lugar dentro de mí llegó esta afirmación. Yo soy toda la sustancia que existe. Entonces desde otro canal de mi cerebro, llegó una respuesta. Por supuesto, eso es. Todo debe tener su principio en la mente. La idea debe contener en sí misma la única y primaria sustancia que existe, y esto significa también el dinero y todo lo demás. Mi mente aceptó esta idea, e inmediatamente se relajó toda la tensión de mi mente y cuerpo. Tenía la absoluta sensación de estar en contacto con todo el poder que la vida puede dar. Todo pensamiento de dinero, estudio, o incluso mi propia personalidad, se desvanecían dentro de una gran ola de alegría que se extendía por todo mi ser. Caminaba una y otra vez, con este sentimiento de alegría en constante aumento, hasta que incluso sentía todo mi ser radiante de luz resplandeciente. Cada persona con la que me encontraba me parecía tan iluminada y resplandeciente como yo me sentía. Toda conciencia de personalidad había desaparecido, ocupando su lugar una sensación casi abrumadora de alegría, gozo y satisfacción. Esa misma noche cuando elaboré mi imagen de los $20,000 sucedió algo totalmente distinto. En las ocasiones anteriores, al construir mi imagen mental, yo había sentido como si algo despertara dentro de mí. Esta vez no hubo sensación de esfuerzo. Yo simplemente conté los $20,000. Entonces, de una manera muy inesperada, desde una fuente de la cual yo no tenía conciencia en ese momento, pareció abrirse una posible vía a través de la cual me podría llegar ese dinero. Al principio me costó mucho trabajo no sentirme entusiasmada. El poder estar en contacto con la fuente me parecía algo tan glorioso, tan maravilloso. Pero Troward había avisado a sus lectores de que debíamos alejar toda excitación de nuestras mentes durante el primer flujo de la realización de la unión con la fuente infinita, y que debíamos tratar este hecho como un resultado perfectamente natural que se había producido a través de nuestra demanda. Para mí esto fue todavía más difícil que mantener el pensamiento de que toda la sustancia existe en mí, yo soy el principio de todas las formas visibles o invisibles, tan pronto como apareció una circunstancia que indicaba la dirección a través de la cual podrían venir los $20,000. Yo no solo hice un supremo esfuerzo para mantenerme en calma y considerar a la dirección indicada como el primer brote de una semilla que yo había sembrado en lo absoluto, sino también me esforcé mucho en caminar contra viento y marea hacia esa dirección. Es decir, a cumplir mi parte del contrato. De este modo, una circunstancia pareció llevar naturalmente a otra, hasta que, paso a paso, mis deseados $20,000 llegaron a mí. Lo que más trabajo me costó, lo más difícil para mí fue poder mantener mi mente equilibrada y libre de excitación durante todo el proceso. Este primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia mental, había llegado gracias a un cuidadoso y detallado seguimiento de los métodos esbozados por el juez Troward en su libro. Por tanto, no puedo ofrecer al lector un mejor regalo que citar la parte del libro de Troward de las conferencias de Edimburgo de la que puede obtenerse una idea completa del proceso que yo seguí. En el capítulo sobre causas y condiciones, él escribió: para obtener buenos resultados hay que comprender adecuadamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Él es inteligente, y nosotros somos inteligentes, y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos enfrentarnos a la ley esperando que ella haga para nosotros lo que solo se puede hacer por medio de nosotros. Y por lo tanto, debemos utilizar